tardes amigos, bienvenidos al garaje, soy Bosco y durante las próximas dos horas vamos a disfrutar juntos del maravilloso espectáculo del rock and roll. Hoy tenemos un programa muy muy especial preparado para todos vosotros. Hoy es un especial que íbamos a dedicar al rock en castellano, pero hemos ido un poco más fino todavía. Hoy vamos a hacer un especial sobre rock riojano. Este programa del garaje se emite desde La Rioja y no podíamos dejar de hacer un homenaje a nuestros artistas de aquí, a nuestros músicos riojanos, que son muchos y muy buenos. Tendremos ya en la parte final del programa unos invitados muy especiales con los que vamos a abrir hoy este programa. Se trata del Cuarto Verde y vamos a escuchar una canción de su último trabajo llamada El Corazón del Espino Negro. ¡Gracias! Muy bien, amigos, pues ya hemos arrancado, hemos calentado los motores aquí en el garaje. Acabamos de escuchar al Cuarto Verde con el noveno corte de su último trabajo, Metroglobina. Esta canción llamada El Corazón del Espino Negro. Continuamos ahora con un poquito de punk riojano, continuamos con Zapatrus. Esto se llama Los Peces. Los únicos peces que siguen la corriente son los peces muertos. Si estás harto de escuchar, de trastornarte los oídos, es hora de espabilar, hazte un hueco y ven pa' acá. Oye bien lo que te digo, apaga la televisión, dale a la radio una patada, cada cual con su versión. Es la desinformación de una prensa adulterada. Hay petroleros en el mar, petroleros en el mar, y peces muertos en el río, y peces muertos en el río. Y en la tele Superman salvando a la humanidad, se quieren quedar contigo. Es harto de escuchar lo mismo cada semana, vaya slogan tan vulgar. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Engañados otra vez, recogidos en manadas, protegidos contra qué, eso quisiera saber. Protegidos contra nada. Casi no puede caminar, casi no puede caminar. La cucaracha está aplastada, la cucaracha está aplastada. Sin marihuana que fumar, ¿a quién pretenden engañar? Hay mucha empresa interesada. Zapatrus con Los Peces. Continuamos ahora con más punk, continuamos con RDT y este tema llamado Resaca. Yeah! Acabamos de escuchar Resaca de RDT, continuamos ahora con un poquito más de punk, con más grupos míticos de La Rioja. Estos son Micción Pública con su canción Quiero. Quiero ser una bomba de bombito social, quiero que seas mi zorra otra vez más. Quiero bailar con Lola por toda la ciudad. Que salve de la polla, madre misericordia. Comer casitos para quedarme con las nenas. Quiero tirar del gatillo, en este conflicto no hay tregua. Inyectar desechables de ruido en un rincón de tu cabeza. Quiero subir de decibelios con tu sangre dorada. Quiero llegar a lo más extremo y duro de tu mirada. Quiero vivir la locura porque esta vez no te apaga. Yo quiero ser torero, lo cantaban con Roscada. Quiero volver al cementerio a jugar a las cartas. Quiero que deis la cara viniendo a las cloacas. Quiero huir a Sacarete y Smith que pintaban los Tijuana. Pedir el último deseo, me quieren asesinar mañana. Soñar con ella, me he enamorado de una botella. Quiero acabar con los anticuerpos que corren por tus venas y regresar al olvido como antes en las guerras. Quiero romper la palabra tener y el horror de las trincheras. Quiero decirte a Judas que reparta las moneras. Quiero frenar el pestazo del humo negro de las chimeneas. Demasiado se dos hijos de perra. Pública con su tema Quiero. Vamos a continuar ahora cambiando un poquito el estilo, vamos a un rollo mucho más rockero. Estos son A Mano Cambiada con un tema llamado Basta Ya. Basta ya de príncipes azules, de sapos con sus perfumes que me engañan con su olor. Tanto terrorismo, porque siempre es lo mismo, a luchar quien puede más. nos va a callar. De bar en bar, de flor en flor. Basta ya este temazo de A Mano Cambiada. Continuamos ahora con la orquesta Triste Diablo y su canción De Carretera. Qué mejor compañera para viajar solo. Esta carretera cada día se ensancha un poco más. Nadie nos sigue, nadie. Nos costó encontrar esta salida. Como bien dijiste ayer, lo que se ha dejado atrás solo es parte del camino. Hasta donde alcanzo a ver, se derrama un nuevo sol. Aún vendrán más días tristes y sin luz. Desde este horizonte, sin asfaltar, limpio, como un diamante planto cara al tornado. Si hay que jugar, ya estoy listo. Cartas, dormimos cada noche como niños. Como bien dijiste ayer, si no has hecho a nadie mal, tendrás buena cosecha. Hasta donde alcanzo a ver, se derrama un nuevo sol. Aunque no nos guste, al menos da calor. Bien dijiste ayer, no te fíes del ladrón, pero menos del amigo. No, no llegamos hasta aquí sin una cicatriz. Y como bien dijiste ayer, tú que sabes más que yo, ya es hora de acabar esta canción. Acabamos de escuchar a Orquesta Triste Diablo con Canción de Carretera. Continuamos ahora con otro tema tranquilito. Estos son Mar Calma con Quema por Dentro. Música. tema por dentro, este rockero tema de los Marcalma. Continuamos en el garaje y continuamos con más rock riojano. Estos son los Mutagénicos con Surf in the Tank. Auténtico temazo instrumental, este Surf in the Tank de los Mutagénicos. Continuamos ahora con La Abuela y un tema llamado Polvo. No estás en ninguna parte. ¡Vamos! sentí que ya no estabas aquí. Entonces no es cuando vine aquí buscando el sentido de vivir. Entonces no es cuando yo sentí que ya no estabas aquí. La abuela, con su canción Polvo, continuamos con más rock riojano. Continuamos ahora con nuestros amigos de los Cierrabares, acompañados del gran Cuchi Romero. Esto se llama Lluvia y Viento. En tu interior no te dejan respirar. La soledad duende en tu colchón, duros que no puedes desatar. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Sales a la calle y no ves el sol. Tus ojos comienzan a brillar. Dentro de tu pecho solo hay dolor. Lluvia, viento y soledad. Suena el rumor del llanto de una guitarra. Se escucha el profundo latir de la madrugada. Caen las lágrimas de un violín en tu cama. Y en el baúl de los sueños ya no queda nada. Sonrisa al oír esa canción. Días de necesidad. Un abrazo a tu corazón. Otro horizonte que otear. Que otear. Lluvia, viento, que desilusión. No supiste atrapar el sueño tan encantador. De su cuerpo al despertar. El llanto de una guitarra. Se escucha el profundo latir de la madrugada. Caen las lágrimas de un violín en tu cama. Y en el baúl de los sueños ya no queda nada. No queda nada. Noche que se mojaron tus alas, llorando gotas de sangre se apagó tu mirada. Me salgo a la calle y las flores me dicen que me marchas. Allá donde otros amores te ayuden a sangrarla. Suena el rumor del llanto de una guitarra. Se escucha el profundo latir de la mano. Las lágrimas de un violín en tu cama. Y en el baúl de los sueños ya no queda nada. Ya no queda nada. Lluvia y viento de los Cierrabares, acompañados de Cuchi Romero. Continuamos ahora con Ruleta Rusa y su canción Sobredosis de Eneros. We'll be right back. Sebas, Gaby, Mojito y un servidor, los Ruleta Rusa, con Sobredosis de Eneros. Continuamos ahora con una de las bandas del momento. Estos son Fake Teddy con su tema Banzai. In the place, chilly music being played on cue to speak at level 10. Everybody, looking at me, I guess that they don't like purple t-shirts or for eyes. And everything I say, old fashioned for here. Be careful with that beard, wearing round 23. Everybody. Maybe this is the first time you listen to bass, so enjoy it. Con su tema Banzai, como comentábamos ya, una de las bandas riojanas del momento. Continuamos ahora con los Lazy Balls y un divertido tema. Esto es el I Still Loving You de los Scorpions en su versión rockabilly. Time, and it's time to win back your love again. I will be there, I will be Los Lazy Balls con I Still Loving You de los Scorpions, muy bien versionada, una canción divertidísima. Vamos ahora con dos músicos adoptivos de La Rioja. Vamos a empezar con Combooks, un irlandés afincado en La Rioja, un gran músico y un gran amigo del garaje. Vamos a escuchar este temazo llamado Human Race de Redefine Blues. Combooks, amigos, continuamos ahora con otro músico riojano universal. Continuamos con el canadiense Brendan Cross-Kerry y una de las dos canciones que le hizo a La Rioja. Esta es una de las más divertidas. Esto se llama ¿Qué dice el hombre? Y bueno, todos los riojanos entenderán esta canción y probablemente todos los que sean de fuera no tendrán ni puta idea de lo que habla. ¿Cómo es? Senaco, Senaco, Senaco. ¡Eja, eja, eja, eja, eja! ¿Qué hice el hombre? ¿Qué hice el hombre? ¿Qué hice el hombre? ¿Qué hice el hombre? ¡Qué mira majo! ¡Venga! ¡Hasta luego! Escute, me llamo José Carlos, José Carlos. Me llamo José Carlos, José Carlos. Y los riojanismos ahora vamos a atacarlos, a cascarla. Me llaman José y me llaman Zote. A veces me llaman José, a veces me llaman Zote, pero no me llamas de mierda saca. Así no es mi mote. Así que, ¿qué hice el hombre? ¿Qué hice el hombre? ¿Qué hice el hombre? ¿Qué hice el hombre? ¡Qué mira abajo! ¡Venga! ¡Hasta luego! Si vas a Jarro, hay que bajar por Fuenmayor. Oye, si tú vas a Jarro, hay que bajar por Fuenmayor. Pero si vas por Navarrete es bastante peor. Pero igual me da una vaca que cinco. Yo a mí igual me da una vaca que cinco. Es que ya estamos con la burra a ricos. Así que ¿qué hice el hombre? ¿Qué hice el hombre? ¿Qué hice el hombre? ¿Qué hice el hombre? ¿Qué vino abajo? Venga, hasta luego. Es que tú, claro, tú eres un cenajo. Tú eres más lento que el caballo del malo. Pero me parece muchísimo bien. ¡Muchísimo bien! ¡Zote! ¡Zote! ¡Zote! ¡Eide! Son las dos. Son las diez. Son las gacho. Son las dos. Son las diez, son las gacho. Son las cinco, son las seis. Joder, macho. Disculpa, señora, ¿es usted de Briones? Briones, Briones. Disculpa, señora, pero ¿es usted de Briones? Briones. En vez de no, dice sí por mis cojones. Así que, ¿qué hice el hombre? ¿Qué hice el hombre? ¿Qué hice el hombre? ¿Qué hice el hombre? ¡Que vira majo! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Que vira majo! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¿Qué dice el hombre de Berendan Cross-Kerry? Una canción con todos los riojanismos posibles, compuesta por un canadiense. Bueno, surrealismo puro y duro. Continuamos ahora con otro gran grupo riojano. Estos sí que son de aquí. Y son un grupo divertidísimo, vamos con una de sus canciones mejores. Esto se llama The Metal y ellos son Los Babas. En la playa de Palomares te concedió Los Babas con este divertidísimo tema llamado The Metal. Y ya que hablamos de metal, vamos a continuar con un poquito de heavy, un poquito de metal riojano. Estos son Zenobia con esta preciosa balada llamada No lloraré por ti. No estás tú, mi vida ya es otra sin tu luz. Oigo expirar el último aliento que me queda. Pensé que un día volvería a ver tu alegre corazón. Hoy sentiré labios otra vez, en mis sueños siempre estás tú, y ya no puedo olvidarte. Poder dibujar tu sonrisa, ese gesto de bondad que mi corazón tanto añora. Zenobia con No lloraré por ti, esta poderosa balada hecha aquí en La Rioja, y vamos ahora con los que probablemente sean nuestros músicos más universales. Se trata de Tierra Santa, esto se llama Alas de Fuego. ¡Ah! sus cenizas. Poeta del aire con alma inmortal que nunca debió despegar. Y aunque la noche lo pueda atrapar y reine la oscuridad, un nuevo día su vuelo traerá y el fuego de nuevo arderá. Subiendo a lo alto su llama encendió, robando la furia del viento. Buscó la semilla de la tempestad y de su fuerza él fue dueño. Su llama brilló más allá de la tierra y el cielo se unió con su fuego. La magia burló su anhelada virtud que nunca se pudo alcanzar. Y aunque la noche lo pueda atrapar y reine la oscuridad, un nuevo día su vuelo traerá y el fuego de nuevo arderá. Alas de fuego, de tus cenizas resurgirás. Arriba en el cielo, vuela tu llama inmortal. Alas de fuego, dueño del viento y la tempestad. Y aunque la noche te atrape, amigos, hoy inauguramos esta sección de entrevistas aquí en el garaje y lo hacemos con buenos amigos, como debe ser. Tenemos entre nosotros a parte del Cuarto Verde, tenemos a Odón, guitarra, voz y letrista, y tenemos a Davis, bajista. Buenas tardes, amigos. Muy buenas, Bosco. Bueno, vamos a hablar directamente de esto que está sonando, que es vuestro último trabajo, es Metroglobina. No sé si queréis presentarlo vosotros, mejor que yo, que lo habéis parido vosotros. Venga, ¿queréis contarnos algo sobre él? Con la criatura. Bueno, pues sí, Metroglobina es el cuarto trabajo del Cuarto Verde. Es un disco, la verdad, que ha salido, la verdad, muy bien para las expectativas que teníamos después de Narcoiris. ¿Qué decíamos? ¿Cómo se dan saltos para arriba? Bueno, pues así se dan saltos para arriba, sacando un disco como Metroglobina. Un disco mucho más macarra, ¿no?, que Narcoiris. Un sonido común, quizás, entre los dos, pero más macarra, un poquito, sí, más guarro este disco. Estábamos cabreados por esa época. Sí. No sé qué pasa por nuestras cabezas, por dentro, sí. Se nota así. Con más mal genio, ¿no? Y se nota en la música y se notan las letras, ¿no? Y es lo que no más nos mola del disco, creo yo. Que aparte que pues los temas, como dices, siguen enlazando la línea del Cuarto Verde, ¿no? Del estilo, de las letras y demás, y el estilo. Siempre hemos un paso más adelante y le hemos dado un poco más de garra, ¿no? Hemos echado un poco más de huevos. Yo opino lo mismo. se notan los huevos, sobre todo. Y bueno, disco habéis grabado de nuevo en el sótano con Iker Piedrafita. Sí. Ya os ha pillado el punto, imagino. Es parte fundamental del sonido del Cuarto Verde. Sí, la verdad que se ha convertido en un verde más, ¿no? Porque es la tercera vez que grabamos con él. Hemos ido viendo cómo, disco a disco se ha ido superando y se ha ido metiendo más en nuestro trabajo, ¿no? Y es una persona que tiene mucha facilidad para la música, ¿no? Es un tío que tiene los oídos súper abiertos, que entiende mucho, que sabe mucho de botones y que te da una perspectiva diferente, ¿no? Porque tú al final trabajas en el Cuarto Verde, trabajas, pero no tienes una visión externa. Iker es un tío que esa visión externa te la da, vamos, con muchas creces, ¿no? Pues no es solo un tío que va, te graba el disco como tú quieras y tal, es un productor, ¿no? Es un tío que te dice, hostia, esto está guay, pero si lo hacemos con estos acordes o con esta zona, ¿sabes? Un arreglista, ¿no? Siempre viene bien esa ayuda. Sí. La verdad que llevábamos prácticamente todo hecho, ¿no?, del ensayo, ¿no? Hemos tenido mucho tiempo para currarnos el disco, la verdad, y eso se nota, ¿no?, que llevábamos todo muy, las cosas muy claras y tal, y todas las partes, los arreglos y tal, pero siempre está bien un punto de vista como el de Iker, ¿no?, y sí que alguna cosilla ha metido mano, siempre para bien, claro, siempre para mejor. Un disco con varias colaboraciones, ¿no?, Rosendo en la voz, Diego Chaco de Los Pirris a las guitarras y unos coros muy calimocheros, he leído por ahí. Coros de poetas y músicos. Sí, sí, de lo mejor de cada casa que se juntó ahí esa tarde. Un momento que me gustaría que se hubiese grabado en vídeo y poderlo compartir. Creo que hay fotos. Sí, alguna foto tiene que haber por ahí, sí. Estaban Cabe en blanco, estaba Targus, poeta gallego. Sí, eso es. Estaba Cuchi, Robert Cuchi. Y Cuchi. Sí, Robert de Silencio, eso es. Sí, pues sí. Una fauna, bueno, lo mejor de cada casa, ¿no? Lo mejor del rock y la poesía, sí. Bueno, la verdad que eso de los coros calimocheros fue cosa de la casualidad, ¿no? En una tarde que estábamos grabando, justo habíamos empezado ya los coros y aparecía ya de repente todo el mundo. Apareció Cabe, apareció Robert y Targus desde Logroño, apareció el Cuchi que venía de Berriozar y tal. Y era en la primera canción del disco, en Hoy, que la verdad es que le pedía, ¿no?, que se hubiese mucha gente ahí gritando y coreando ese estribillo. Y nada, le metimos a todos a la pecera y allá empezaron a berrear cada uno. O sea, olía eso a jabalí. Olía a jabalí que mataba, pero muy majos todos, son muy buena gente todos y buenos amigos, que es lo bonito. Un disco con cambio de formación, ¿no? El cambio en la guitarra, ha entrado Edu. Pues sí, el Mitchell, por circunstancias de la vida, decidió dejar el grupo, ¿no? Ya se estaba haciendo mayor, imagino. y decidió dejar hacerse a un lado, ¿no? Y bueno, pues al quedarse el hueco libre pensamos en un amigo nuestro siempre de la banda, ¿no? En Edu Doc, que ya nos hizo un par de colaboraciones en un par de bolos, ¿no?, que Mitchell no pudo tocar. Y siempre ha sido amigo nuestro, ha estado cerca de nosotros y se lo dijimos y vamos, le costó 5 segundos pensárselo. Y la adaptación mutua, o sea, él a la banda y la banda a él. Sí, ha sido más difícil a él a la banda. Sí. Al final es un grupo cerrado que llevamos muchos años, porque esta historia empieza con una amistad, ¿no? No empieza pensando en que nos tenemos que juntar por ser para hacer una banda de rock and roll y tal, ¿no? Que va. Esto surge de, pues bueno, de hace más de 10 años que nos dio al Mitchell, a mí y a Julián, por juntarnos un día, y luego vino Davis, que era de la cuadrilla de Mitchell, y ya pues se formó el Cuarto Verde, ¿no? Pero venía un poco más de un impulso al aburrimiento que de una conciencia de decir, voy a hacer una banda de rock and roll para hacer discos, que va, un chorra, no, no. Era el puto hastío de Logroño. Veíamos chicas y beber cerveza. Bueno, ha salido bien entonces, ¿no? Bueno, menos lo de las chicas. La cerveza. Sí, pero bueno, lo bonito del Cuarto Verde es eso, ¿no? Que es una historia que no ha nacido por la música. Ha nacido por la amistad o por el divertimiento, etc. Y lo bonito es que sigue así, ¿no? Paralelamente hay un grupo que le tenemos muchísimo respeto y tiene que funcionar muy bien, pero esos son 2 días a la semana. Después el resto de días es todo colegueo. Eso se nota en los directos, sobre todo, supongo, cuando una banda se lleva bien y hay algo más detrás de lo profesional, digamos. Sí, que se nota. Sí, al final tienes complicidad en el escenario, ¿no? Ya sabes con un gesto más o menos qué va a hacer uno, qué va a hacer el otro, y nos conocemos como si nos hubiéramos parido. Sí, hablábamos de poetas y, bueno, en vuestros discos hay, aparte de las letras de Odón, que son dignas de un poeta, siempre hay referencias a la poesía o incluso versos de otros poetas como Lucas Rodríguez Luis, un poeta con el nombre Capicúa, ¿no? Sí, sí. Y en este disco son San Román, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Hombre, la verdad es que en las letras, siempre, ¿no? En todos los discos del Cuarto Verde, desde la maqueta, ha habido guiños a poetas, ¿no? Desde Bukowski, David González, ha estado a Carmel Iribarren, metimos unos versos de Jaime Gil de Viedma, de su mitiquísimo y completo poema No volver a ser joven. Bueno, y en este último disco, pues bueno, teníamos una referencia muy clara de un... Había sacado hace poquito un libro, una poeta de aquí de Logroño, que es cojonuda, que es acojonante, y bueno, no perdimos la ocasión, pues los 3 versos finales de ese poema son vamos. Los tengo aquí apuntados y son maravillosos. De los. Para que vuelvan a crecer las flores, he dejado en la cuneta trincheras de camiones incendiados. Así es. Es que es realmente espectacular, sí. Es espectacular, sí. Decíamos, esto se tiene que musicar también. No, no vale solo con los ojos, tiene que entrar por más sentidos. He leído por ahí, en alguna otra entrevista, que la canción favorita de todos de este último disco es El corazón del espino negro. Bueno, sí. La verdad que no es muy normal en el Cuarto Verde, ¿no? Siempre solemos tener cada uno una diferente y no coincidimos ni para atrás. Es además la canción más distinta, quizás, del disco, ¿verdad? Pues igual es por eso, estamos aburridos de los otros. Sí, la verdad que ha salido un rock and roll muy añejo, ¿no? Tiene un ritmo muy setentero y después, no sé, tiene un regustillo muy, muy chulo y encima... Es una canción como muy, muy rápida, muy directa, ¿no? Porque está en un continuo riff todo el rato en un continuo riff y le da mucho ritmo a la canción, le da mucha velocidad y mucha, mucha alegría. Es la canción en la que colabora Diego, precisamente. Sí, además, sí. Se nota el aporte de Diego a la guitarra, sí. Puta claro. Máquina. Sí, sí. Y se lo dijimos y no se lo pensó, un segundo. Y ahí dio muestra de suerte. Ya que llegamos al estudio no se había preparado nada, pero en 3 vueltas el cabrón, mira lo que se cascó. Lo tienes. Sí, es curioso porque cuando fuimos a Madrid, ¿no? A hacer un montón de entrevistas, pues no, nos preguntaban, ¿no? ¿Este chaco quién es? Este tío, joder, qué guay suena y tal. Y le decíamos a todos que es el, yo por lo menos personalmente hablo desde Odón, yo es el mejor guitarrista que conozco. No tengo trato con una persona que toque la guitarra mejor que él. Conozco guitarristas que son absolutamente sobresalientes, acojonantes, pero no tienen una chispa, ¿no? La chispa que tiene Diego es difícil encontrar en un guitarrista. Es un tío que con la guitarra es muy personal. Así es. Es algo natural, ¿verdad? Sí, cuando sí, eso es. Lo llevan los dedos. Que... No lo llevan la sangre, sí. Lo llevan los dedos. Le dijo, puta. Le cuesta menos que caminar, sí. Vamos a hacer un poquito de publicidad. Lo vine en directo. Lleváis ya varios conciertos y tengo aquí apuntadas unas fechas. El próximo concierto es el 9 de abril. Sala Cero, Tarragona. Uh-huh. 23 de abril, Sala Hot Rock, en Nájera, que está trabajando muchísimo. Muchas ganas tenemos. Bueno, Arnedo, Coslada, Madrid, luego vuelta a Logroño. ¿Tiene fin? ¿Tiene fin la gira? Pues de momento no vemos el fin, ¿no? Y tampoco tenemos ganas de que acabe. Todavía hay más que empezar, ¿no? ¿Qué tal está funcionando el disco en directo? ¿Qué tal responde la gente a...? Hombre, la verdad que guay, ¿eh? Bien, muy bien. Sí, la verdad que se nota ya. Hemos dado un pasito adelante y este disco ya se tiene una acogida mayor por parte del público. Sí, fue muy bonito porque, bueno, hasta ahora lo habíamos presentado solo en acústico, ¿no? Habíamos hecho muchos acústicos. Y en un acústico tampoco percibes muy bien el potencial que puede tener el disco, ¿no? Y lo presentamos en enero en Logroño ya, una presentación ya oficial, empezábamos los eléctricos y hostia, fue acojonante, porque la gente se cantaba las canciones nuevas y decía, es el disco en la calle, y eso es muy bonito. Bueno, no nos había pasado nunca que habíamos vendido todas las entradas de un garito y nos pasó y muy bonito. Ojalá nos ocurra en el resto de la gira que sería acojonante ya. ¿Empezáis a notar fuera de Logroño? Porque, bueno, al final el grupo riojano parece que siempre tiene esa barrera de que es un grupo riojano, ¿no? Y cuando salimos de aquí parece que vamos al extranjero y a veces cuesta un poquito. ¿Notáis ya, después de tres discos, notáis que se os conoce y que se os pide más? Pues cuando sales fuera, la verdad que te puede pasar de todo, porque es lo que nos ha pasado, ¿no? Y que llegas a una sala y puedes tener ahí de repente la sala llena, ¿no? Y todo el mundo cantando las canciones y tal. Y llegar otro día y tener a cuatro gatos, por decirlo así. Y bueno, eso es la magia del rock and roll, ¿no? Que nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? En una noche. Pero sí que vemos que con este disco la gente sí que está teniendo más afluencia a los conciertos y esperamos que siga así. Sí. La verdad que es un pasito adelante y el hecho de que el disco lo haya promocionado y lo haya distribuido una compañía potente, ¿no? Como es Rock Estatal, que está sacando, pues bueno, discos acojonantes, ¿no? Y de lo que hablamos de primera división, ¿no? De grupos que están ahí en la cresta del rock aquí patrio. Y joder, eso se ha notado mucho, ¿no? Nos han llamado de radios de toda España. Nos han escrito gente de Madrid al Facebook y tal, diciendo que el disco les mola. Nos han llamado de radios de a tomar por culo y bueno, pues eso sí que se nota, ¿no? Ahora cuando empecemos a girar y vayamos a Madrid, vayamos a Bilbao y a Tarragona, entonces nos daremos la hostia y volveremos y diríamos, vamos a hacer otro disco. Pues es el paso un poco de ser esa banda local a una banda nacional, podríamos decir. Sí, bueno. Al final es un paso que yo creo que se busca, ¿no? Sí, hombre, claro. Lo que buscamos es que cuanto más gente nos oiga, mejor. Y cuanto más gente venga a nuestros conciertos, mejor, ¿no? Hay que plantarse en festivales y en... Claro, sí. Pero el provincianismo es un estigma, macho. Y en La Rioja, pues encima lo llevamos siempre como bandera. Sí, pues no. Bueno, vamos por ahí, como los riojanos y los gallegos siempre cambian a todo el mundo. Sí, el riojano es que es más riojano cuando sale de La Rioja, ¿no? Sí, es una cosa sí, que... Así es, verdad. ¿Qué ocurre? ¿Hay alguna anécdota, alguna historia muy, muy curiosa o graciosa o algo que nos podéis contar o incluso que no podéis contar? Sí, que no podamos contar muchas, sí. Igual demasiadas. Sí, pero yo qué sé, se me viene a la cabeza una vez que estábamos tocando en Madrid y de repente en la primera fila se pusieron como cuatro o cinco chicas que eran extranjeras. Australianas, macho. Todas muy bonitas, todas rubias, con los pechos gordos. Y claro, en un momento dado estábamos tocando, las chicas pues estaban muy exaltadas. Y se empezaron a rozar y a tocar delante nuestro y a hacer como que se sacaban las tetas y tal. Y claro, pues imagínate, eso era absolutamente... poder concentrarte era imposible, era absolutamente imposible. Solo por eso ha merecido la pena tantos años. Sí, solo por eso merece la pena el cuarto verde, ¿no? El resto ha sido todo melenudos, que huelen a rancio, pero con ese día ya nos vale. 11 años ya, ¿no? O sea, formación de la banda fue en 2005, si no me equivoco. 11 años. Sí, desde que se juntaron estos tres por primera vez, sí, desde 2005. Y en el cuarto verde vamos a hacer el décimo aniversario este verano. Y de la edición de la primera maqueta, 10 años, hacemos en enero de 2007. ¿Ahora habrá celebraciones al respecto? Sí, por supuesto. Nos encanta celebrar las cosas. Cualquier excusa es buena, y esta no va a ser menos, por supuesto. Celebraríamos los meses, pero es un poco abusivo. Pero sí, sería bonito que la gente tuviese más... eso, más facilidad para poder escuchar bien la maqueta, ¿no? Y ahora que cumple 10 años, pues nos hemos planteado el decir, bueno, ¿por qué no rescatamos esa maqueta y hacemos algo con ella, ¿no? Una reedición de... Algo así, igual, sí, sería igual bonito. Igual le damos media vuelta. Para grabarla, no sé, algo tenemos que pensar, nos quedan pocos meses para pensar, pero... Tomo nota para próximas presentaciones. Pues, si lo, pues acaso luego no lo hacemos, ¿no? También, está grabado, sí. Es como los políticos. Bueno, estamos haciendo un programa, un especial sobre el rock riojano. Y ya que estáis aquí, os quiero admitir peticiones. Decidme dos canciones que creáis que no pueden faltar en este programa sobre rock riojano. Me cago en Dios. Os doy un rato para pensar, no os preocupéis. Yo digo uno y tú dices otro, o tengo que decir cada uno. Como queráis, como queráis. Os he pillado a traición, no os voy a pedir mucho. Yo voy a decir Arde la ciudad de los Pirris, por supuesto. Perfecto. Venga, vamos a decir dos cada una. Me vienen muchas a la cabeza ahora, macho. Voy a decir la de cuando se abre la puerta del bar de Silencio Absoluto, que creo que fue todo mi primera... Todo en risas. Todo en risas, eso es. Pues siempre me acuerdo con la primera frase, macho, de la canción. Y la digo porque fue la primera canción riojana que llegó a mis oídos de rock and roll y fue la que me enseñó un poco el rock riojano, ¿no? Yo creo que posiblemente fuera el primer disco riojano que escuché yo también de rock and roll. Sí. Con la primera maqueta que tuve también. Junto con Tierra Santa, creo que ese fue el primer disco, sí. Sí, sí. Luego yo me acuerdo que había mogollón de grupos guapísimos, Mundo Rural, Imperdible en el Escroto, Boncalo, Telaraña en la Castaña, RDT, que siguen todavía, ahora siguen todavía. Aquellos inicios del punk y del rock riojano. Buenos tiempos, los 90, sí, ya te digo. Venga, mi segunda canción, El burro de la tía Paula de Makoki. O sea, no todo es rock and roll en La Rioja, ¿eh? Lo intentaré. Vamos a buscarlo y... Pues le voy a decir una de nuestros queridos amigos los desaparecidos en blanco. Sí. La de... Siempre me molaba mucho, la de... Un ojo te vigila. El ojo te vigila. Panóptico. Qué panóptico, eso es. Muy grandes en blanco. Sí, sí. Bueno, hemos nombrado muchos grupos que ya han sonado en ediciones anteriores. Sí. No, es el primer programa que hacemos sobre rock rock riojano, pero en los especiales de rock en castellano siempre cae un... cae un bloque de rock riojano y siempre suena Cuarto Verde, por supuesto, siempre suenan Pirri, siempre suenan Blanco. Hay grupos que no pueden faltar, el Silencio Absoluto. Entre la calidad y el amigueo, pues hay grupos que no pueden faltar nunca. De puta madre. Pues por mi parte, poco más. No sé si hay alguna cosa que se os quede en el tintero. Nada, pues que darte las gracias por traernos aquí a tu estudio, darnos un par de cervezas y... Sí, un placer. muchas gracias a vosotros. Y ahora sí que os voy a engañar del todo y os voy a pedir si tocáis una canción para nuestra audiencia, sería absolutamente maravilloso. Claro, pues si queréis el disco entero, ¿eh? Bueno, venga. Pues, tenemos tiempo. Bien, amigos, pues os vamos a dejar ahora con la actuación en vivo y en directo y en acústico de esta mitad del Cuarto Verde. Ha sido un placer, amigos, muchísimas gracias. Joder, el placer ha sido nuestro, Bosco, coño. Te lo tienes montado de cine y larga vida a las radios independientes, siempre lo decimos. Pues os dejamos, pues, con el Cuarto Verde. Opa. Era como ir hablando solo por la calle, más fría y más oscura. Es más, conozco cada arteria que hay en la ciudad. Está drogada. Quizás la suerte se ha escondido en el baño del bar o en un espejo, y confieso que solo resucito en tus tiempos muertos. Ven más cerca, grita, cuidado con el perro, es más humano que su amo y sabe a quién nadar. Grita, pasar, decapitar las horas y vuelta a empezar. Es la rutina, el bregar, lamernos las pelotas si algo huele mal bajo la encina. Serán las luces de la noche que nos juzgarán. Sigo buscando un sitio para entrar y ser un inmortal en vuestra sociedad. Y no es sencillo gritar, cuidado con el perro, es más humano que su amo y sabe a quién ladrar. Gritar, cuidado con el amor. Gritar, cuidado con el perro, muerde la mano de su amo si no tiene pan. Pues estos han sido el Cuarto Verde, eternamente agradecidos a estos dos amigos, Odón y Davis, por esta entrevista que nos han concedido y por este tema que nos acaban de tocar en acústico aquí en el estudio del garaje. Continuamos ahora pues con las peticiones que nos han hecho estos dos amigos. La primera de estas canciones es Arde la Ciudad, de nuestros queridísimos Los Pirris. We'll be right back. Puro rock and roll, bien potente, made in La Rioja, de la mano de los Pirris, con este Arde la Ciudad. Continuamos ahora con otra de las peticiones. Estos son nuestros queridísimos Silencio Absoluto, porque la banda más conocida fuera de La Rioja. Esta canción se llama Todo en Risas. Todo en Risas, con Silencio Absoluto, esta magnífica banda de Fuenmayor. Seguimos ahora ya acercándonos al final de esta tarde de rock and roll dedicada a la música riojana. No hemos podido conseguir esta canción que nos pedía Davis, pero sí que tenemos otro tema de Los en Blanco, acompañados esta vez de Aurora Beltrán, la maravillosa voz de Taúres Zurdos. Esto se llama Una canción de lo que hablan todas las canciones. espectacular esta canción de nuestros amigos de En Blanco, una canción de lo que hablan todas las canciones siempre. Ahora sí que sí, amigos, hemos llegado ya al final del garaje de hoy. Vamos a poner una última canción de esta banda con la que hemos abierto el programa y a quienes hemos tenido aquí entre nosotros esta tarde. Se trata del Cuarto Verde, una vez más. Voy a poner una de las que probablemente sea mi canción favorita del Cuarto Verde. Esto se llama Mágico Fenoménico. Correremos bajo la tormenta, nos reiremos del amor. Bailar per conferencias es más sencillo. Beberemos latas de cerveza bajo el cielo de neón. Nos iremos sin pagar la cuenta y de cualquier sitio. Amigos, pues con este mágico fenoménico del Cuarto Verde, con esta canción de su trabajo anterior, Narcoiris, hemos llegado al final del garaje de hoy. La semana que viene volveremos a estar con todos ustedes aquí en Viniloop Radio de 5 a 7 como cada lunes, porque ya sabéis, lo único que puede aliviar un lunes es el rock and roll. Nos despedimos por hoy, amigos, y vamos a hacerlo con una de las peticiones que nos ha hecho Don, esta excéntrica petición que nos ha hecho. Vamos con un poquito de charanga y despedimos este programa de hoy con Makoki y el burro de la tía Paula. Nos vemos todos la semana que viene, amigos. Paz, amor y rock and roll para todos. Tía Paula, detrás de la burra va. ¡Hey, hey!